Hola amigos, bienvenidos a Flower Radio. Este es nuestro primer programa y tenemos el gusto de estar en compañía de un gran amigo, Sergio Buongiorno. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. Es un hermoso día acá en Córdoba, así es que feriado también. Bueno, mira, la verdad que esta no es una entrevista guionada, vamos a hablar de lo que pinte. Si querés contarnos un poquito de vos, de dónde sos, dónde vivís, lo que vos bueno, quieras. Soy del mundo, nací en Italia, en Sicilia. He vivido en Córdoba 35 años y ahora vivo entre paréntesis en Europa, en las Canarias. Está bien. ¿Y cómo ves la situación de Europa? En general, en lo político, en lo social. En general, la situación europea ha ido progresivamente empeorando desde los años 90 a hoy. Todo lo que era la democracia social o socialdemocracia se ha ido un poco abajo, pero continuamos con todos los problemas actuales entre pandemia y guerra, cosa que Europa no quería desde hace casi 80 años, y bueno, hemos vuelto a lo mismo. Parece que el ser humano tiene poca, corta memoria. Por ahí no, bueno, no aprendemos de nuestros errores. Sí, el problema humano es la memoria, aparte de la estupidez. Pero, ¿qué va a hacer? Tengo 73 años y he visto tantas cosas y me han servido, pero como dicen en Argentina, la experiencia es un peine que te regala la vida cuando te quedaste pelado, ¿no? Medio tarde. Y los jóvenes, una vez un anciano húngaro en un avión viéndome partir de la Argentina me dijo, la vida, todo se recuerda y te sirve como experiencia, pero no podés transmitirla, porque podés dar consejos, pero el otro tiene que decidirse a aceptarlo o no. Y cuando se es joven no se aceptan los consejos. Y cuando tenés una cierta experiencia ya no los necesitas, pero es así la vida, ¿no? La vida de todo ser humano. Veo la juventud que desmemoriada, o estamos en un sistema donde los estudios, cada vez que se estudia historia hasta el siglo anterior, el último siglo no se estudia para mantener la ignorancia de los sucesos que hay hoy, pero la historia se repite siempre. La historia se repite por esa falta de memoria del ser humano. Así es, la historia se repite y también creo que hay gobiernos que quieren tener al pueblo ignorante para poder manejarlos mejor. Y por supuesto, la ignorancia es la ganancia de los grandes poderes, ¿no? Mantener el pueblo ignorante, a pesar de que hoy en día todo el mundo escribe y lee, pero lee y no entiende lo que lee, y escribe, no sabe escribir tampoco. El libro no se toma más, se agarra el bombardeo de informaciones pseudo-falsas y así. Una corriente, el coro de las ovejas, todo el mundo dice lo mismo. Hacen esa filosofía de bar que no sirve porque no tiene fundamento. Mucha gente dice, no, yo de política y religión no hablo. El que no habla y no discute de política y religiones porque no tiene fundamento en los conceptos que tiene guardado. Claro. Porque uno que tiene una posición política o una posición religiosa la defiende con fundamento o con lo que él cree que son los fundamentos. En las discusiones sucede eso, la discusión sirve para eso. Yo soy de izquierdas, pero no tengo ningún preconcepto o prejuicio de conversar con una persona que no sea de izquierda, porque me gusta enfrentarme y a lo mejor aprender. A lo mejor no, siempre se aprende de la discusión. Por supuesto. Siempre se aprende de las posiciones de los demás. Pero yo también pienso, o sea, me parece fantástico el tema de discutir, de debatir ideas, etcétera, pero también pienso que a veces, en algunas ocasiones, es mejor guardar silencio, porque, ejemplo, si vos sos de izquierda y estás hablando con alguien de derecha y la cosa se pone medio pesada, ¿viste? ¿Para qué seguir hablando? Él va a seguir pensando lo que él piensa y vos lo que vos pensás. El otro día leí algo que me mandó mi mujer por internet y decía, si el otro tiene otra posición y cerrado en su concepto, es estúpido discutir, porque el que se encierra en los conceptos es estúpido, entonces hablar con un estúpido es inútil. Así es. Y lamentablemente el ser humano, en una gran mayoría, no quiero hablar de porcentaje, pero una gran mayoría es estúpido porque se encierra en un fanatismo como si fuera un partido de fútbol y no reconoce en el otro que puede tener razones. Y todos tenemos, en alguna circunstancia, cada uno de nosotros tiene razón. Y hay que aceptar también. Pero sí, el problema es la manipulación. El problema es la manipulación de la información, las medias verdades que te cuentan para que puedas creerla, pero no son ciertas. Sí, lo que ahora se llama fake news, o sea, noticias falsas que empiezan a circular por los medios, por las redes, y que bueno, siempre hay gente que se las cree por ahí. Y sí, pero yo a través de toda mi vida he visto gente enunciar conceptos sin fundamento de ningún tipo. Bueno, hoy en día encontramos la política del descartar la historia, de no creer en la historia, no creer en lo que ha pasado y lo que sucede. No. El negacionismo es un estado de estupidez humana, pero uno tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no te pones a pelear con... Hay gente que todavía no cree que Colón descubrió América. Hay gente que piensa que la Tierra es plana, los terraplanistas. Sí, sí. Y hablando del negacionismo, escuchándote recordé esto de que hay un grupo de gente que niega que haya existido el holocausto judío. Sí, bueno, eso es... Mira, antes del holocausto judío, en el 900 hubo un martirio del pueblo... ¡Oh, Dios! Estas lagunas mentales. Del Kurdistán, de los armenios, y de eso pasó la noticia y bueno, digamos que entonces no había tanta información, pero la gente no lo sabe. Y después vino el holocausto judío, lo que pasó en Alemania. Esa cantarela que por 50, 60 años, a pesar de que Estados Unidos tuvo que intervenir en la guerra y no sé por qué intervinieron, porque han intervenido cuando ya Europa estaba completamente a tierra, intervinieron y con el cine de Hollywood hicieron la promoción de que Estados Unidos había ganado la guerra. La guerra la ganaron los rusos en Leningrado, ahí cayó el ejército nazi. Y después el resto es historia, pero hemos visto en el cine los indios malos, los negros malos, y los nazis eran malos, pero eran inteligentes. Y el pueblo alemán es un pueblo inteligente como todos los demás, pero tuvo un momento en que la cabeza de los alemanes se perdió con el nazismo. Y la han pagado dura, porque yo he visto por mucho tiempo en Alemania la juventud desastrada por lo que había pasado. En los años 20 y 30 el nazismo hablaba de raza superior. Hoy en día está demostrado que el ser humano viene del África y que inicialmente eran todos negros, después se destinieron yendo al norte, al frío. Pero vemos todavía la potencia más grande del mundo que tiene el segundo hombre elegido por el pueblo americano, es uno que se cree de raza superior. La única ventaja es que era alto y no era petizo, pero el resto no vemos. Vemos un pueblo que sumergido en la total ignorancia. El americano ha sido creado para creerse el mejor de todos. Y hay grandes cerebros en Estados Unidos, muy, muy, muy profundos en la capacidad intelectual, pero también es un pueblo de grandes ignorantes, un pueblo que en su multitud, yo cuando era joven en Estados Unidos no subía un negro al ómnibus y se sentaba. Bueno, eso es increíble, porque el tema este que vos estás mencionando de los negros en los colectivos y el racismo extremo existió, sigue existiendo, pero lo que vos mencionás pasó en los 60, que no es hace tanto. Sí, los 60. Yo en 1960 yo tenía, en el 65 todavía estaban las luchas esas por sentarse en un ómnibus, como cualquier ciudadano, y si eras negro no eras considerado un ser humano. Entonces tenías que irte al fondo y quedarte parado. Pero lo lindo de todo esto es que hay mucha gente que solamente verle las facciones te das cuenta que son latinos. Y los latinos tenemos en la sangre negra, mucho más directa de los anglosajones. Y sin embargo, esta gente también se creen elegidos por Dios, qué sé yo. Pero si en Estados Unidos un latino, un italiano, viene considerado un mestizo, viene considerado por esa clase de raza blanca, el Ku Klux Klan y todo lo demás, un italiano es un mestizo, medio blanco, medio negro. Yo recuerdo una amiga de Cádiz que se casó con un estadounidense de origen irlandés y la suegra la consideraba una mestiza porque tenía el pelo negro nada más. Y era una chica completamente, bastante blanca, ¿entiendes? Pero, bueno, es lo que hay, como dicen por acá. Me hiciste... Hay que aguantar. Me acordé ahora, por lo que vos me estabas contando, de un amigo que vive en Suiza hace mucho tiempo, y estábamos el otro día charlando, y me contaba que sufrió mucho porque le pasa lo siguiente... estaba en pareja con una chica judía, israelita. Bueno, es muy larga la historia, pero en resumen andaba todo bien. Y después, no sé cómo decirlo, no sé si fue como un nazismo invertido, digamos, pero él es si bien no es practicante, es de una familia católica. Y bueno, la chica es como que no quería presentarlo a la familia de ella y qué sé yo, porque él no era judío, ¿viste? Entonces, nada, en resumen, se acabó la relación. El racismo se da de ambos lados, ¿no? Sí. El que es víctima se vuelve racista por defensa, ¿no? Porque el negro odia al blanco, porque con todo lo que le han hecho son siglos de esclavitud. Pero no pasa solamente por el color de la piel, porque yo he visto la Lega Norte en Italia con ciertos italianos morenos que hacían la apología del racismo en contra de los nordafricanos que venían a emigrar a Europa y diciendo que esta gente nos vienen a robar el trabajo, a vender droga. La droga la venden los grandes grupos. ¿Y qué pasa? Que si el nordafricano o negro que sea es pobre, la gente lo desprecia. Pero si el nordafricano llega en una limusín con 7 mujeres, le ponen la alfombra roja en los negocios de marca. Entonces el racismo en cierta forma es por la capacidad que tenés, sí o no, de hacer dinero. Y eso te da la pauta de que es toda una estupidez, ¿no? Sigmund Freud dijo, el racismo es ignorancia que ha creado una nueva raza de imbéciles. Y es justo así, el que no conoce por miedo, por temor, es racista. Uno dice en Suiza, raza blanca, no hablemos de ariana, porque ariana no es una raza. Lo que se considera raza aria viene de Afganistán, de la India, y son gitanos. Los gitanos son de raza ariana, los que vienen de Afganistán. Y bueno, Hitler, que como ser un gran creyente de la astrología, como la fundación de la Germania se dio en el periodo ariano, dijo que eran de raza ariana. Pero figurate vos, un italiano que tiene más raza negra, y Italia tiene una raza latina que es la mezcla de todas las razas que hay en el Mediterráneo. Europa necesitó cada tantos siglos una invasión del sur, porque en Europa no se procrean hijos. En cambio, en el norte de África sí. Las escuelas se cerraban en Italia porque no había suficiente cantidad de chicos. Con la emigración, las escuelas empezaron a abrirse de vuelta. Los viejos, la cantidad de super ancianos en Italia es mayor que la de los jóvenes que producen. Y bueno, es toda una necesidad geopolítica que necesitan. Aparte que la sangre, cuando se purifica mucho, se presta a enfermedades, ¿no? ¿Qué opinas de esto de que en Italia hay lugares en donde tienen problemas de que la población decrece, entonces te pagan X cantidad de euros para radicarte ahí, para los extranjeros, ¿no es cierto? Mira, está el derecho de ciudadanía que lo quieren imponer, lo quiso imponer un partido que es el 5 Estrellas, que se inició con un cómico. A esto estamos en el postre de la política, ¿no? Ya no existe la política, hoy son intereses y bueno, y hablaban del derecho de ciudadanía a tener un sueldo. Yo me acuerdo que estuve en Libia, por allá por el 80, y los líbicos tenían un sueldo de ciudadanía, porque Gaddafi negociaba bien con el petróleo y con el gas. Hoy se invadió la primavera árabe, hizo que cayera también Gaddafi, que no estoy a juzgarlo, porque dentro de todo el pueblo líbico con Gaddafi han vivido bien con un sueldo de ciudadanía y todo lo demás. Hoy en día es un problema entre señores de la guerra que luchan uno con otro, hay un desastre en Libia. En Italia quieren poner un sueldo de ciudadanía, el derecho de tener un sueldo por haber nacido en Italia. A mí no me parece mal, pero me parece que hay otras cosas que son mucho más importantes. Y es más importante volver a los derechos de los trabajadores, porque se han perdido todos. Se han hecho, hay leyes para defender el trabajo, pero se han hecho otras leyes para poder apagar esas leyes. Y los derechos se han perdido. En la socialdemocracia europea, tal vez Europa era el mejor lugar del mundo donde vivir, porque se hablaba de un aspecto de una buena vida, en la del europeo, que llegaba a una edad después de 35 años de trabajo, se jubilaba con una buena jubilación, se hacía una vejez tranquila. Hoy en día el jubilado no le alcanza para vivir. Con el problema de la guerra, peor, no sé si lo han hecho a propósito, a redes, ¿no? ¿Vos sabés lo que pasó en Chile? Resulta que le han permitido a la gente, digamos, cobrar su jubilación por adelantado. O sea, vos antes de jubilarte, si querés, podés cobrar la plata que has generado en tu vida. Y bueno, esto trajo todo un problema porque un montón de gente retiró esa plata, se la gastó en quién sabe qué, y ahora digamos que no tiene un respaldo económico para su vejez. Sí, sí, bueno, acá también en Europa se hizo eso, eso es neoliberalismo, ¿no? Seguir trabajando, acumulando para una pensión, una jubilación, pero cobrar, empezar a gastar, endeudarte, en una palabra, es como comprar en cuotas, ¿no? La gente dice, no lo voy a poder juntar nunca para comprármelo, entonces lo compro en cuotas. Y te han metido tantas cuotas que hoy en día en la Argentina hasta la plancha para plancharte la venden en cuotas, que uno tiene tantas cuotas que al final no te queda nada del sueldo. Lo importante es sacarle... que no, la gente no, mira, Italia en el primer artículo de la Constitución dice es una república, la Constitución de 1949, una república fundada en el ahorro, en el trabajo y en el ahorro. Primero el trabajo y después el ahorro. Hoy en día un obrero del norte, el sueldo no le alcanza para pagar un alquiler y comer, o come o paga el alquiler. Entonces, ese artículo, ¿qué pasó? No se respetó porque la Constitución en los otros artículos tenía que asegurar que el trabajo te serviría también para ahorrar. En cambio, el trabajo no te sirve ni siquiera para vivir. Entonces, hay algo que ha fallado. ¿Ha fallado o lo han bombardeado con leyes para no poder respetar el primer artículo de la Constitución? Pero si hoy vemos que diputados y hasta senadores no conocen los artículos de la propia Constitución, entonces estamos jodidos, ¿eh? Y eso no pasa solo en Italia, pasa en la política de Francia, de España y de más hierba, no. No sé, la Constitución fue un tratado entre todas las posiciones políticas. Y en Italia hasta los fascistas intervinieron con partidos neofascistas o con reciclados de fascismo en la democracia cristiana. Pero, claro, tal vez hayan firmado o aprobado leyes que para ellos eran forzadas. Entonces... después de los años 90 se buscó el mismo primer ministro, el supermillonario Berlusconi, que no entiende de política absolutamente nada, es un hombre, yo no creo que sea ni siquiera de negocio, se sabe bien cómo hizo el dinero. Y ahora recientemente ganó la derecha en Italia y creo que Berlusconi es diputado, senador... Senador porque ha sido primer ministro, pero se olvidó que la última vez lo echaron a monedazo del gobierno. Pero el ser humano se equivoca 10 veces, no dos, ¿entendés? Y bueno, Ahora el porcentaje creo que no llega al 8% de los votos, pero se alió con Hermanos de Italia, Fratelli de Italia, con la nueva ministra, la primer ministra, que es una, ¿qué te puedo decir? Una fascista de primer orden, y la Lega, y han hecho un trío y han ganado las elecciones. Pero también en esto tiene la culpa la izquierda, porque la izquierda se ha dormido, ha puesto gente no recomendable en el gobierno, no han sabido gestionar, siempre con el temor de perder votos, y los han perdido lo mismo. Entonces lo que eran los ideales de la izquierda los han ido perdiendo. Y hay una población, en estas últimas votaciones en Italia votaron el 60% de los votantes, y un 40%, yo estoy seguro, que son los defraudados de izquierda, son los huérfanos de la izquierda. La izquierda entiéndase por una moderación, no estoy hablando de comunismo, ni mucho menos, pero han perdido y no logran en... qué sé yo, hay un cómico en el Partido Democrático que vendría a ser la consecuencia del Partido Comunista, que se modificó las siglas del partido, en vez de ser de comunista pasó a ser la izquierda moderada. Bueno, llegó un niño, un mocoso que había sido intendente en Florencia y que todo el mundo apostaba por él, y bueno, cagó a la izquierda, la cagó completamente. Y hay un cómico que dice: Madonna, de chico nos contaban que los comunistas se comían los chicos, y ahora un chico se comió el Partido Comunista. No. Y es así, hay ciertos eslogans que yo, que tengo una cierta edad, los he vivido de chico, ¿no? No hables con ese porque ese es comunista y te va a convencer. Y esas cosas han sido una propaganda continua que a través de la vida te has escuchado martillar siempre esas ideas, ¿no? Que ese es comunista, te va a quitar todo lo que tiene, te has hecho trabajando, y se la va a dar a los que no trabajan. Una gran mentira, porque los que trabajan han trabajado siempre y nadie le ha dado nada a los que no trabajan. Sí, yo creo también que todos los extremos son malos, digamos. Ejemplo, comunismo versus capitalismo. Siempre hay algún lugar en el medio, ¿no es cierto? Sí, pero yo soy de izquierda y no me avergüenzo si me acusan de comunista, por ejemplo. Me avergonzaría si me dieran del fascista. Y decir, un gobierno stalinista es un gobierno fascista de izquierda. La izquierda ha siempre valorado los derechos de libertad, sin ser liberal. El liberalismo de hoy, el neoliberalismo, es una falta de derecho al que tiene poco dinero. Nada más, no es que falte la libertad, pero para tener libertad tenés que tener dinero. Entonces ya no es libertad. Ah, pero digamos, yo creo que, digamos, cada uno tiene su propia idea de lo que es el dinero. Yo creo que el dinero es simplemente una herramienta para algo, para vivir, para comer, para viajar, para... no sé. Sí, pero mira, la gente que tiene mucho dinero no sabe vivir. Pierde la idea de la vida. Hay una cosa, decía mi padre: el dinero y el tiempo le caga la vida al hombre. Y en más de una ocasión, una vez estaba tomando un café en un bar y escuchaba que había un premio de 84 millones de euros en el loto de Italia, ¿no? Y ahí estaban todos los ignorantes, que uno decía al otro qué iba a hacer si ganase 84 millones de euros. Y yo los miraba como diciendo: no saben que si ganan 84 millones de euros, se arruinan la vida. porque te arruinás una familia. Hay que estar preparado para tener 84 millones de euros. Y después, los sueños imposibles que tiene un ser humano llevan a que esos 84 no son demasiados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que vive la vida haciendo dinero. Hay un dicho chino que dice, hay gente que pasa la mitad de la vida haciendo dinero y la otra mitad cuidando que no se lo roben. Vos sabés que... Y al final se ayudan a vivir. Sí, hay un... Y no hace... Decime. Y no hace falta dinero. Hoy en día, hace falta, por supuesto, para lo mínimo, porque la sociedad y el sistema nos han obligado a tener que pagar la luz, pagar el agua, pagar tantas cosas. Pero una vez que has logrado neutralizar esas deudas que todo el, que te genera el sistema, después el resto es gratis, porque si yo me siento en el patio y miro el paisaje que tengo delante mío, no me cobra nadie nada. Y gracias a Dios todavía lo puedo ver. Sí, el dinero, el dinero apareció originalmente como una forma de sustituir al trueque, ¿viste? Porque antes yo te canjeaba 2 vacas por 10 gallinas y bueno, y era muy complicado medir sí. Que... Pero hoy el dinero no es eso, hoy el dinero es el poder. Yo cuando... Ahora ya no existe más la guerra contra el pueblo musulmán e islámico. No, parece que se han olvidado, ahora solamente está Ucrania, o Ucrania, como quieras pronunciarlo. Pero el mundo árabe islámico, que tienen un fanatismo religioso, ellos creen realmente en Alá. En cambio, el mundo occidental va a la iglesia, pero cree en el dinero más que en Dios. Porque el 80-90% de los católicos a los cuales yo pertenezco y que no soy creyente, no sabe defender la religión que profesan. Van por tradición a la iglesia y porque guay si vos vayas a decir que no crees en Dios. Bueno, eso pasa. Vos sos agnóstico. Sí, no, ni creo ni no creo. No creo que mi cabeza tenga la posibilidad de definir qué es lo que es Dios. Todos dicen, ah, pero alguien ha creado todo eso. Sí, bueno, pero si vos crees que ese alguien es el padre de Jesucristo, a mí no me importa si Jesucristo fue el hijo de Dios o no fue el hijo de Dios. Fue un gran tipo, nada más. No, y con eso me basta. Después, si la Virgen era virgen o no era virgen, también no me importa, porque hay tantas que están casadas y que son más prostitutas y son grandes señoras. Y bueno, pero estamos ahí a juzgar y a hacer una guerra de religiones sobre conceptos que no tienen ningún valor. Yo no creo en Jesucristo como hijo único de Dios. Yo creo en Jesucristo como un ser humano que vio injusticia y quiso que las cosas cambiaran. Después el resto lo hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y a Cristo no lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, Pero ahí está una media verdad. Por 2000 años toda la gente dice el pueblo judío mató a Cristo. Que haya sido cómplice de los romanos es otra cosa, pero los romanos fueron los que mataron a Cristo. Aparte, Cristo era judío, digamos así. Exactamente. Y bueno, mirá vos el Ku Klux Klan, en nombre de la cruz matan a los negros. Sí, en nombre de la religión también, se hace cada cosa. El Ku Klux Klan está en contra del judaísmo y se olvidan que el símbolo de ellos es judaico. ¿Te das cuenta? La contradicción. La incoherencia de las cosas, de lo que dicen. Es todo incoherencia. El hombre que va al bar a hablar de política es uno que no tiene información. Entonces habla con 4 hechos que ha escuchado, los repite y bueno, como hacía Berlusconi, repete una mentira 1000 veces y se vuelve a verdad. Y nosotros estamos en un sistema actual en que esas repeticiones hacen de cualquier mensonja una verdad. Sí, y hablando de religión, la religión es todo un tema también. Se me viene a la cabeza el tema de... ¿Viste? Que los católicos, por ejemplo, cuando hacen algo mal, entre comillas, van y se confiesan, rezan 20 Ave María, qué sé yo. Y por otro lado, los judíos lo tienen parecido, pero por ahí más práctico, porque tienen Yom Kippur, que es el día del perdón. Entonces vos ayunás ese día y está todo bien. Y sí, son ¿cómo decirte? Son la justificación de ciertas obligaciones que son casi imposibles. Entonces, para poder faltar a esa obligación, tenés el perdón, de cualquier forma. En una época, los medievales, vos pagabas y te sacaban los pecados, ¿no? Como si hubiera hecho el pobre desgraciado que paga los impuestos todos los meses, y paga una cifra de 10.000 euros al cabo de 10 años, por ejemplo. Y después uno que en 10 años no pagó nunca los impuestos, el gobierno le hace un arreglo y en vez de pagar 10 millones más la multa, 10.000 euros más la multa, paga 3.000 euros y solucionado. Son arreglos. Y en la religión pasa eso. Podés pecar, tanto después te van a perdonar si haces un sacrificio chico. Pero ya te digo, se tergiversan tantas cosas. Hoy estamos impregnados con la guerra de Ucrania, ¿no? Zelensky, el cómico y actor, hizo una película antes de ser elegido presidente de Ucrania. La guerra no empezó este año. La guerra de Ucrania contra Rusia viene arrastrándose después del Tratado de Minsk, que los ucranianos no respetaron. No respetaron las zonas de Rusia, de Ucrania rusa. Ucrania ha sido siempre de rusa, antes del comunismo. En el 2014, los ucranianos empezaron a bombardear las zonas rusas. Entonces, el gobierno de ruso empezó a pedir a las organizaciones que por favor pararan con esto. Y no pararon. Desde hace 8 meses empezó Estados Unidos a meterse en el asunto. Y cuando se mete Estados Unidos siempre termina mal. ¿Y termina mal para quién? Para nosotros, porque la guerra está lejos de Norteamérica. Pero en este momento, donde el nuclear predomina en distintas potencias, como puede ser Rusia, el peligro no es tanto ruso, porque los rusos no van a tirarte una bomba nuclear sobre los pies, porque Ucrania son los pies de Rusia, pero está las bombas nucleares de Estados Unidos, las de China, las de Corea del Norte, y ya no hablemos de la India y todo lo demás. Bueno, hace unos días atrás Putin, digamos que encubiertamente amenazó, dijo en cierta forma que tienen un arsenal nuclear y que no va a hesitar en usarlo. Sí, pero yo no creo que sea tan estúpido, porque sería un suicidio para Rusia. Yo le temo más a la provocación que alguno tire un cohete y que Rusia reaccione mal. Y yo estoy hablando de Rusia, porque a mí Putin no me interesa una mierda, porque Putin no es Rusia. Putin es un hipócrita del sistema que se ha creado después de que la renovación de la República Rusa ha sido un fracaso, porque hay una parte de la ciudadanía rusa ya que la pasa hambre. Existe un liberalismo en Rusia, es un fascismo con un individuo que se ha acaparado el poder, no deja espacio a nadie más. Pero la que es un solo tiro, Putin puede tirar la bomba y desaparecer con una cirugía plástica en la cara, se pone una peluca y desaparece, pero el pueblo ruso, el ruso va a pagar las consecuencias, como el pueblo ucraniano. Pero la peor consecuencia es la que está pagando Europa. Porque Europa se ha quedado, Alemania tenía completamente toda su industria basada en el gas ruso y hoy en día Ajá. está perdiendo de loco, era el motor de Europa y hoy en día se paró el motor con este asunto del gas. Yo siempre he hecho un razonamiento, si hay un hecho catastrófico que alguien ha provocado, ¿a quién ha beneficiado más? Y los beneficios muchas veces, no es que 2 más 2 es 4, pero se esconde detrás de una media verdad quién se beneficia. Y es fácil tirar una piedra. Yo me acuerdo cuando las manifestaciones estudiantiles, se hacían manifestaciones pacíficas, pero siempre había alguien de atrás que tiraba la primera pedrada y bueno, se armaba el lío. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba de problematizar una situación para ganar sobre ello. Siempre pasa así. Cuando vos agarras tres amigos, siempre hay uno que es más amigo que el otro. Y el que queda con menos amistad siempre busca de poner ponzoña entre los dos que son más amigos. Ha sucedido desde que el hombre es hombre. Entonces, aquel problema no es Ucrania-Rusia. Aquel problema es que el euro al dólar nació con un valor menor del dólar y en pocos años lo superó en un 30%. En este momento volvió al valor inicial el euro. ¿Por qué? Porque era la única moneda que podía competir con el dólar. Ni siquiera la libra esterlina, que tanto se magnifica sobre la libra esterlina, nunca le pudo hacer sombra al euro desde que se creó. En este momento el problema está, uno dice qué importancia tiene que una moneda valga 1 y la otra valga 1,20. Importancia tiene, porque si yo produzco para exportar, mi dinero de recaudación va a ser menor si tengo una moneda floja. Entonces, si los mercados empezaban a usar el euro como moneda competitiva, las exportaciones norteamericanas no venían muy favorecidas. O sea, ¿a quién se beneficia con esta hecatombe que está sucediendo en Europa? Indudablemente que se beneficia Estados Unidos. Ahora, yo no quiero ser un empedernido antiamericano, pero lamentablemente las cosas me llevan a pensar así.